Me acerqué hasta la bahía a ver cómo amanecía entre puerto y mar abierto. Le, le, le, le, le, le. Veía cómo las olas venían hasta la punta y rompían, convirtiéndose en espuma. Le, le, le, le, le. Sentía el fresco que me atraía, como el corazón crecía, oxigenando mi mente. Le, le, le, le, le, le. Vivía pensando día tras día, cómo sería mi vida sin tener la costa enfrente. Le, le, le, le, le, le. Mar abierto, quiero ir a otros mundos, descubrir, tener la vela de compañía y un horizonte siempre ahí. Nos atraía un mundo nuevo, se quiere abrir. Oía como delfines corrían, pegados a proa iban saltando continuamente. Le, le, le, le, le, le. Y corría, aunque el tiempo no tenía nada que ver con la vida. Ay, estaba tan cambiada, le, le, le, le, le, le. Veía cuando el sol se ponía, ese brillo que cogía el agua en el horizonte, le, le, le, le, le, le. Volvía cuando mis ojos abrían.